el sol y mar, un trío sin dos. Me voy al frente y por vencido nunca me daré. Nunca quise nada, de nada, pero ya lo ves. Este corazón que sana y me enferma a la vez. ¿Qué puedo yo hacer con esta ilusión que me arrastra y me daña? No entiendo por qué esto no puede suceder. Me voy sin verte. Lo que no pasó no me dolió. Estoy demente. No es tu culpa, yo he nacido así. Nunca quise nada, de nada, pero ya lo ves. Este corazón que me salva y me enferma a la vez. ¿Qué puedo yo hacer con esta ilusión que me arrastra y me daña? No entiendo por qué esto no puede suceder. Nunca quise nada, de nada, pero ya lo ves. Este corazón que me salva y me enferma a la vez. ¿Qué puedo yo hacer con esta ilusión que me arrastra y me daña? No entiendo por qué esto no puede suceder. Esto no puede suceder. No puede suceder. Esta ilusión.